Atención con esta noticia porque vale la pena. Atención con esta noticia porque vale la pena. Mañana, 1 de octubre, hay una función de picnic 1955 en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo convoca a todos y a todas a la función de picnic 1955 en apoyo a las Madres, que se hará este sábado 1 de octubre a las 21 en el Teatro Pairó, teatro emblemático si los hay, San Martín 766 en Buenos Aires, en Capital Federal. Es decir, queda el Teatro Pairó en calle San Martín entre Viamonte y Córdoba. Con referencia a esta iniciativa, los integrantes de la cooperativa de Teatro Pairó expresaron: porque creemos que estamos en momentos en los que es necesario acompañar unidos a las madres y hacer explícito nuestro lugar junto a ellas, el sábado 1 de octubre a las 21, contra todas las bombas, ni un paso atrás. Todo lo recaudado de la venta de entradas será destinado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo como un gesto de solidaridad. Bueno, que nos va a contar todo esta cuestión, cómo fue la idea, de qué se trata la obra, es Diego Kogan, que es además el de Idea y Dirección de Picnic 1955. Dieguito, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Blanca? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, tanto tiempo que no hablábamos. Y pero vos no venís a visitarme. Y bueno, voy. No venís. Bueno, contá. Y bueno, esto que vos contaste, ¿no? Estamos haciendo picnic en el Pairó, picnic 1955, y queríamos, no sé, yo me ocurrió que es el momento de estar junto a las madres y ¿qué tenemos? ¿Una obra, un teatro? Hagamos una función para ellas. Digamos, lo especial de esta función de mañana es eso, es que es para ellas. Uh-huh. Con toda la alegría que eso nos produce y toda la bronca que personalmente yo siento en este momento con todo lo que estos cuervos están haciendo o queriendo hacerle a las madres, ¿no es cierto? Bueno, poniendo un poco el cuerpo y el abrazo. Uh-huh. Bueno, acompañándolas, eso. Bien, está buena la palabra, ¿no? Hacerles compañía. Sí. Yo creo que hay que ir los jueves a la plaza, creo que hay que estar con ella cerca de todas las formas que podamos, porque cualquier cosa que hagamos es poco, porque ellas nos dieron mucho más de todo lo que vamos a poder nosotros devolverles a ellas, así que esto simplemente es una caricia, una compañía. Bueno, después nosotros te vamos a llamar, o ya por ahí ya va a combinar Román Rivas, para que vengan ustedes a hablar de Picnic 1955, que está referido al 16 de junio de ese año, ¿no? Sí, está referido a esa época, a ese momento de nuestra historia en donde, bueno, estos mismos enemigos de hoy mandaron bombardear la plaza y mataron 400 compatriotas. Viste que la obra se llama Picnic 1955 contra todas las bombas, porque, bueno, aquellas bombas fueron esas, hoy son otras, y es contra todas esas bombas que tratamos de reflexionar con esta obra, ¿no? Nos fuimos hasta el 55, porque nos parecía un momento muy interesante y muy emblemático de ese salvajismo que arrancó seguramente antes, pero ahí tuvo una expresión del salvaje, ¿no? Eso de bombardear la plaza, la misma plaza de las madres, sí, justamente, la plaza del pueblo. La dramaturgia es tuya. Es mía y de Solana Landaburu. Ajá. Somos dos que escribimos a cuatro manos. La idea fue mía. En su momento tuve así un par de imágenes que eran las disparadoras de este espectáculo. Después empezamos a trabajar. Laburamos un año con un grupo muy grande de actores. son 15 los actores. Sí, ya veo, es un plantel, es un el ejército de actores. ¿Los puedo nombrar? ¿Tengo tiempo? A ver, dale. Solvo, Pablo Bocanera, Juan Casco, Mariana Ciolfi, Antonia de Michelis, Valentina Díaz Díaz, Laura Fontenla, Javier Maestro, Andrea Marina Villamayor, Natalia Villena, Nehuen Zapata, Ricardo Lista, Marisa Núñez, Isadora Platerotti, Ignacio Salerno. Estos son los actores: Oscar Navarro Correa, Mónica Marini son mis asistentes, Santiago Carlos Magno es el que hizo las proyecciones. En fin, hay un montón de gente laburando en este equipo, como un grupo muy grande de gente, la gente del Pairó, por supuesto, también, porque esto, digamos, lo hacemos un poco desde el teatro, un poco desde la obra. Un equipazo que armamos y que sostuvimos durante un año de ensayos, o sea, es que no se fue nadie, con lo cual, como... No, sí, es una sí, es notable eso, ¿no? Bueno. Porque estábamos muy entusiasmados con lo que hacíamos, así que nada, estamos muy entusiasmados. Y los vamos a tener acá, no sé si a todos, pero por lo menos una parte del elenco para que hagan alguna secuencia de escena sí. En los próximos días. Y entonces te agradecemos mucho, Diego Kogan, esto que estás haciendo en nombre de todos. No, no hay nada que agradecer, gestos solidarios por los que necesitamos siempre. Y los que, además, bueno, esto que digo, las madres les debemos a ellas mucho más de los que le vamos a poder devolver algún día. Esta democracia está cada día más igualitaria y más justa, se la debemos a las madres. Y entonces reiteramos que Picnic 1955, la función de mañana, sábado 1 de octubre, estará... A las 21, ¿no? Exactamente. Ahí en el Pairó. San Martín 766, puedes llamar por teléfono al 4312. ¿Cómo, 59, 4312-5922. Sí. Y a partir de las 4 ya está la boletería abierta. Perfecto, para que puedan ya retirar las entradas. Pueden reservarlas y bueno, les hacemos un mimo a las madres. Así es. Bueno, un abrazo y un beso muy grande, ¿eh? Gracias, Blanca, un beso enorme. Diego Kogan, entonces, el director de Picnic 1955, anunciando esto, que mañana, la función de mañana de Picnic 1955, con un gran elenco, el gran trabajo de vestuario, maquillaje, fotografía, música, y con proyecciones, y dramaturgia y dirección de Diego Kogan, será dedicado a las madres de Plaza de Mayo.